Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Roy Camus, sean bienvenidos a esto que se llama Heavy Blood, que se transmite por medio de la señal de metal corrosivo y se transmite por medio de la señal de espectro FM. Esto es en Corrientes, Argentina, señores. Sean bienvenidos al Heavy Blood número 7 de la tercera temporada. Y por primera vez no tengo un programa. Así es. No tenemos programa. Iremos poniendo temas conforme nos los vayamos encontrando dentro de nuestra grandísima base de datos. Tenemos canciones hasta para aventar. Así que sean bienvenidos al Heavy Blood número 7 de la tercera temporada. Ha sido un gusto y quiero saludar a todos mis amigos en Twitter, con quienes siempre estamos al pendiente y estamos compartiéndonos música. Espero que la playlist que realicemos en esta noche, tarde, mañana, ya sea, depende a qué hora nos escuches, te guste. Porque me voy a poner a chambear. No tengo una playlist prediseñada. La vamos a ir diseñando conforme va avanzando el podcast. O en este caso, el show de radio, si es que lo escuchas por medio de las estaciones ya mencionadas anteriormente. Como ustedes saben, la canción... No se llama así la canción. Estoy viendo a mi gato que se llama Tosti, que está aquí dando lata. Tosti, no des lata. La canción se llama Time y es de la banda Your Screaming Silence. Siempre hacemos mención, es la banda del programa. Mejor dicho, es el tema del programa. Espero que les guste. Vámonos corriendo. Vamos a iniciar con Barracuda de la banda Heart. Creo en totalidad que es un buen tema para iniciar cualquier podcast de rock, así que no dudo que les guste. Es que arrancamos el Heavy Blood de este año 2022. muy difícil que este tipo de rock a alguien no le guste. La verdad, yo creo que si no te gusta esto, ¿qué haces escuchando programas de rock? ¿O qué haces escuchando programas de metal? ¿O qué haces interpretando? Esto es las raíces de todo. Sí me he encontrado con gente que si no es metal extremo son bien bien payasos, o sea, no te escuchan otra cosa que no sea lo que a ellos, y son pedantes. Es cierto, es cierto, o sea, escuchan eso y se acabó, y si tú no escuchas lo mismo, simplemente no sabes de música o no sé qué onda. Vamos a arrancar con algunos gustos personales y algunos comentarios al respecto de algunos músicos que yo en lo personal pues escucho regularmente, o por lo menos me han enseñado a crear una carrera o un espectro musical un poquito amplio. Uno de ellos es Edo Falaschi, el ex cantante de Angra, quien tiene una carrera súper consolidada como solista. We are living the age of the stars. We are trying to find our salvation. We are going to leave it on Mars. We are living the light to die. Últimamente he estado escuchando bastante su música, pero no con Angra, sino lo que él hacía en los otros proyectos, y me parece grandiosa. No feelings, no scruples, gotta change your mind. Remember the prophecy. Él afortunadamente es un músico latinoamericano, y digo afortunadamente porque no estamos hablando de índole gringa o europea, como por lo regular tenemos la costumbre los mexicanos de hablar. Cuando hablamos de buena música metal, siempre nos referimos a los suecos, o que a los gringos, o que a los canadienses, y que a los islandeses, fineses o daneses. Pero no, es importantísimo saber que hay bandas, hay músicos de índole latinoamericana nivel Dios, señores. Uno de ellos es Edo Falaschi, y ahora que anda en su proyecto solista, no manches, tengo unos musicazos nivel Dios. La verdad, Edo Falaschi versión solista pisotea a Angra, así muere Angra, muere. Pero afortunadamente él al parecer no es ese tipo de persona y no trabaja de esa manera. Para mí, uno de los mejores cantantes de heavy metal latinoamericano. A nivel de Adrián Barilari. O Javier. Es Adrián, ¿no? Es Adrián. Me equivoco porque como hace poco tuvimos plática con nuestro amigo Javier Barilari, quien es el sobrino de Adrián Barilari. Ahí como que me dije, ¿qué vale? Me estoy equivocando. Vamos a poner algo de Falaschi que se llama The Trouble. Este tema... Es es parte de mi escucha regular. Lo tengo en la playlist personal. The Trouble me parece que es un tema muy bien logrado por parte de la banda Symbols, que es la banda de Falashi. Cuando era mucho más joven, me parece que es la banda cuando él tenía 20 años, es su banda, 18. Ahí empezó. Hay muchos videos de Symbols en YouTube donde puedes ver a Falashi improvisando, ensayando en su cuarto con su banda así bien, pues, austero, cuando se inicia una banda. Pero este compa se inició muy morro. Aparte viene como que de familia de músicos, y aparte él desde muy joven ¿qué ole? ¿Qué pasó ahí? Desde muy joven tuvo una voz muy dotada, y aparte característica. Si podemos decir que cantantes como Michael Kiske entregaron su voz a un género como el power metal, en Latinoamérica Edu Falashi hizo lo suyo. Muchos pudiesen hablar de André Matos, que fue primero que Falashi en Angra, y Angra es la banda latinoamericana por excelencia en power metal, pero me parece que Edu Falashi hizo un 50% bastante bien logrado. Y la diferencia de Matos es que Falashi pues sí le funciona bastante bien su proyecto solista. Sí, bastante bien. Vamos a escuchar esta, es muy buena, se la recomiendo mucho, disfrútenla. Yo soy Roy Camus, esto es Heavy Blood. Recuerden, nos escuchamos los días martes a las 7 de la noche por medio de metalcorrosivoberradio.com, y los días jueves por medio de Spectro FM. Esto es en Corrientes, Argentina. Ok, pues ahí estuvo el maestro Edu Falaschi, el maestrazo Edu Falaschi, con esta que se llama The Traveler. Gran, gran tema de mi playlist personal, la verdad, un gran músico latinoamericano al cual tuve el honor de platicar unos segundos y darle la mano. Así que, pues, vamos a seguir adelante con el Heavy Blood de hoy. ¿Qué día es hoy? Ok, ahorita lo checamos. Ok, pues vamos a cambiarle el poder al programa del día de hoy. Es martes, exactamente, es día martes. Heavy Blood, transmitido desde Metal Corrosivo BRRadio.com y también los días jueves desde Espectro FM, esto es en Corrientes, Argentina. Estos que vamos a poner se llaman Bestial Piglord. Disfrútenlos. We'll be right back. metal atmosférico y diabólico es uno de esos gustos bizarros que yo tengo. Realmente sí me gusta este tipo de línea musical. Me agrada. Lo conllevo para algunas actividades. Me gusta ponerlo de fondo musical. En algunas ocasiones me lo he llevado para hacer caminatas. Es bastante entretenido ir por un bosque o por un parque disfrutando este tipo de música. Ok, bueno, ahí le dimos un cambio de ritmo a esto. Ahora vamos a escuchar a mis amigos Nuevo Poder. Ellos son argentinos, los entrevisté en 2020. Son buenísimos, disfrútenlos, aquí se los dejo. Esto es más que una camiseta. Esta es la familia, este es el club, estos son los amigos. Esta es tu historia, este es nuestro. Lo que hicimos durante el último mes, los últimos tres meses, los últimos 8 años o 10 años. Entendimos las que sudamos, las que lloramos, las que entramos de risa. Es esta. Entonces que no quede nada. No nos quede nada. Y disfrutémoslo. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, entremos al juego juntos, vivos y despiertos todos, con un objetivo, todos comprometidos, vamos, usemos toda la fuerza, las cartas sobre la mesa, hay que despertar. Basta de dejarse estar, basta de mirar de afuera, vamos, hay que ganar. Miremos como hermanos, seguros de que está al lado, es nuestro lugar, el que hay que conquistar. Basta de sembrar la duda, basta de volver atrás, quiero que lo demos todo, cada paso hasta el final. Que todo pase, historia será lo que hagamos acá. Siempre seguro de uno mismo, saltando cualquier abismo, buscando llegar y el sueño concretar. Basta de viejas excusas, basta de dejarse estar, basta de mirar de afuera, vamos, hay que ganar. Ahora hay que esforzarse, crecer y superarse, hay que confiar y hacer por los demás. Basta de sembrar la duda, basta de volver atrás, quiero que lo demos todo, cada paso hasta el final. A ganar, vamos, a ganar, vamos, a ganar, Estados Unidos. Vamos, a ganar, vamos, a ganar, vamos, a ganar, estando convencidos. Vamos, vamos. Súper buenazo tema de mis amigos Nuevo Poder desde Argentina. Y para no perder el hilo argentino, vamos a escuchar ahora a un amigo que también es de Argentina. Y para que sigamos con este buen metal argentino, vamos a ahora con Moro Smilodon, quien tuvo un concierto online. Bueno, no, tuvo un concierto en directo, pero lo transformó en online, en Aguascalientes, en un lugar que se llama Música Total, bastante bueno. Y esperen el tour, esperen el tour, esperen el tour. Va a pasar por Ciudad de México, señores, y a lo mejor Estado de México. Estamos viendo la onda. Ok, vamos a escuchar La Red Social de Moro Smilodon. We'll be right back. Ok, bueno, pues ahí estuvo Moro Ismailodon, quien tocó este tema de la red social en su concierto del pasado 12 de febrero allá en Aguascalientes. Estuvimos viéndolo desde su canal de YouTube. Eso es algo muy bueno, que estuvimos viéndolo desde allá. Estuvimos ahí en primera fila viendo a mi amigo Moro Ismailodon rifando con su banda. Tenía un buen vocal, el buen Rubén. Rubén, buen vocalista, buen cantante, buen intérprete, buena voz. Hay estudio, hay buen trabajo vocal en ese cantante. Me llama mucho la atención lo que hace con alguno de los temas. Me gustaría mucho escucharlo en otro estilo. Vamos a ver qué otras cosas hace, lo vamos a estar investigando. Si tiene banda y eso, pues sería genial acercarnos con él. Hacer una entrevistilla, vamos a buscarlo al buen Rubén. Y vamos a poner algo de Onslaught, obvio, pero no sin antes recordarles que nos visiten en las redes sociales. Estamos en todas partes como Metal Corrosivo. Yo soy Roy Camus, estoy en todas partes como Roy Camus. Y ¿qué más? Vamos a subirle el fondillo mientras. Este es el Onslaught con el vocal de Grim Reaper. Es una placota esto, ¿eh? Esto que se oye es dos bandas en uno. Cuando sale el cantante de Onslaught, invitan al cantante de Grim Reaper y por ahí leí en internet, en un portal especializado, que el management y productor de Onslaught decía que esta voz no iba a funcionar para Onslaught. Y chéquense nada más cómo funcionó. El vocal de Grim Reaper, gran, gran vocalista, gran, gran banda. A pesar de que perdió una pierna por problemas cancerígenos, sigue cantando. No tiene mucho que subió un video a su canal de YouTube y tiene muy buena voz, señores. A lo mejor su condición física no es la mejor de todos los tiempos, pero qué buena voz tiene aún a los 60 años, ¿eh? Voy a empezar a escuchar más a Onslaught con este gran cantante. Vamos a escuchar de Onslaught Killing Peace. Esto es Heavy Blood. Yo soy Rick Amos. Ya saben, en todas las redes sociales, nuestro portal web metalcorrosivobradio.com, donde nos escuchas los martes a las 7 de la noche junto con otros programazos, y los días jueves a las 2 de la tarde por medio de Corrientes Argentina. Un saludo a mi amigo Rubén Ramos y a toda la gente de Argentina. Muchísimas gracias. Y dije Rubén Ormen. ¿Qué dije? Le mando un fuerte saludo a toda la gente de Argentina. Muchísimas gracias por escucharnos. Ya pusimos a Nuevo Poder, pusimos a Moro Ismailodon, sus bandas, señores, en el podcast, en el programa de Heavy Blood con su servidor Roy Camus. Ok, vamos a darle. Este es Killing Peace de Onslaught. Spitting blood in the face of God. Tearing holes in the hearts of angels. Tuve el honor y la fortuna de ver a Onslaught en su visita por México en 2017. Son una banda demoledora en toda la extensión de la palabra. Los vi en un foro bastante amplio con un sonido muy bueno y la verdad me volaron los sesos. Desde ahí los sigo, son muy buenos, ¿ok? Vamos a escuchar a Mort Súbito, una banda que tiene mucho tiempo que nos envió esto y la verdad suena muy bien. Aquí se los dejamos, esto es Heavy Blood. Ahora el momento ha llegado de irnos con una de mis bandas. Amorphis es una banda que me gusta mucho, pero no, no es cierto, no la considero una de mis bandas favoritas, pero sí su sonido. El sonido de Amorphis es de mis favoritos. Hay múltiples bandas por allá afuera, suenan geniales. Ok, vamos a poner esta que se llama Message in the Amber. We'll be right back. bueno, pues ahí está esta de Amorphis, buenísima, señores. Y ahora toca escuchar a esto que se llaman Plage Toad. Esta se llamó The Epoch of a Catastrophe. Epoch of Catastrophe. Algo así. Y ya que estamos en la línea del buen death metal, pues vamos a poner a Vital Remains. Thank you. Se llama Vital Remains, el tema Hammer Down the Nails. Qué temazo, la verdad, qué temazo, pero vamos a darle un giro al género. Esto es de los mexicanos Perséfone. No, no es cierto. Nuestra Muerte. Los mexicanos Nuestra Muerte son de Guadalajara, de Nayarit también. Se llama Perséfone. Oh, Pues ahí estuvieron los mexicanotes, Nuestra Morte, quienes vinieron en diciembre a una excelente presentación en la Ciudad de México con un sold out. Tuvimos entrevista con ellos, hicimos unas cosillas bastante interesantes y pues es importante para nosotros acercarles a todos ustedes, a la audiencia, bandas de metal mexicano. Porque no solamente nos escuchan por medio de metalcorrosivobrradio.com, sino también por Espectro FM. Esto es en Corrientes, Argentina. Gracias a mi amigo Rubén Ramos, le mandamos un fuerte abrazo. Esperemos que estén muy chido allá en Argentina, nuestros hermanos argentinos. Gracias, gracias. Estamos para servirles. Mándenos mensajillo. Tenemos un WhatsApp, 55 36 53 37 40. Y tenemos el correo electrónico, metalcorrosivo@gmail.com. Mándenos lo que gusten, estamos para servirles. Un abrazo, un saludo a mis amigos de Anubis Music, con quienes siempre hemos tenido un trato ahí directo. Y viene una entrevista con Mr. Sim de Brasil próximamente. Hay modo y forma de hacer absolutamente todo, siempre solamente hay que darle su tiempo a las cosas. Esta es una de ellas. Mis amigos de Espina, que siempre han estado al pie del cañón, trabajando muy fuerte desde Querétaro. Querétaro Rock, mejor para los cuates, ¿no? Porque la verdad sí, la ciudad de Querétaro es una ciudad intrepitosa y que tiene bandísimas. All Misery, Turcas, los mismos carnales de Espina. Quienes van a venir a la Ciudad de México, vamos a estar con ellos, los vamos a saludar, vamos a ir al concierto, por supuesto, como no. Y vamos a estar muy cerca, ojalá y podamos entrevistarlos, platicar, hacer unos videitos y toda la cosa. Fuimos este fin de semana, justamente el 13 de febrero, al Carrusel en Ciudad Neza a ver la presentación oficial del disco Larga Vida al Heavy Rock de nuestros amigos de Big Heart. Y la verdad la pasamos súper bien. Ya casi nos vamos, nos quedan tres temas, vamos a aprovecharlos bastante bien. No sin antes agradecerle a toda la audiencia, ya sea aquí por medio de metalcorrosivobrradio.com o ya sea por nuestros amigos de Espectro FM o ya sea por cualquier otra repetidora. Estamos muy contentos porque también lo puedes escuchar por medio de iVoox, de Archip, de Mixcloud, de Spreaker. Y no olviden que tenemos podcast en Spotify, en Fermi, búsquenlo. Ahí anda el podcast, es puro audio, creo que por ahí mete unas chingadrillas, pero la verdad... pues digo lo mismo que digo aquí, pero pues en Spotify. Ok, vamos a ver cuál vamos a poner de Espina completita. Quiero poner Mar, me gusta Mar. Un saludo a Tony Rockstar y toda la pandilla de Espina hasta Querétaro Rock. Y ya que andamos saludando a los amigos de Querétaro, pues de una vez a mis amigos Rafael López Coronel e Iván Draco de Metarrockfosis, que también le chingan bien cabrón. Como ya lo he mencionado en otras ocasiones, el tema que le da vida a este programa, Heavy Blood, que lo hemos utilizado desde el primer programa y este es el séptimo de la tercera temporada, es Time, de la banda Your Screaming Silence. Ese tema me encanta, me fascina, la banda me gusta mucho. Tuvimos una entrevista con ellos el año pasado, pero la perdimos. Ya nos quisieron dar otra. No, sucedió así. Y se los dejo totalmente aquí abierto al aire. Nunca nos había pasado, pero pues es normal que te suceda por primera vez, ¿no? Hicimos una entrevista vía escrito con ellos. Nos mandaron sus respuestas. Y perdimos el archivo. Así es, se perdió. Tardamos un mes buscándolo. Nos lo enviaron directamente por medio de un link. No recuerdo cómo estuvo la onda. Y ya cuando fuimos a descargarlo de nuevo, que es lo que debimos haber hecho primero en vez de estarlo buscando, ya se había caducado. Le escribimos a la banda y le pedimos una disculpa. Ya no nos quisieron mandar la información. Bueno, no nos dijeron que no, simplemente dijeron que lo iban a buscar porque ellos también ya habían borrado ese archivo y pues no. Y les pedimos que hiciéramos otra prontamente y nos dijeron que sí, pero no se ha hecho, no por cuestiones de que ellos no quieran, no hemos tenido agenda. Y la verdad, pues nos interesaría hacerla en directo, nada más que por el idioma no se ha podido. Nos comentan que ninguno de los integrantes habla un inglés como para una entrevista. Entonces, pues hasta que alguno de ellos aprenda mejor inglés para que mi amigo Zenón Arturo Mendoza la haga, o aprenda en español para que yo la haga, o yo aprenda ruso. Yo creo que lo más seguro es que la haga Zenón. Vamos a escuchar Mar, de mis amigos Espina. Se escucha bien chido esta rola, la neta. Y me gusta más la versión de la nueva versión. La nueva versión con invitados especiales, toda la cosa. Está muy buena, pero esta también es sensacional. Quiero ver desde el principio hasta el fin. No, le di a la madre todo esto. ¿Cómo me atrevo a intrometerme en este pinche rolón? Va de nuevo desde el principio, señores. Esto es Espina con Mar. Marcito. Se siente brutal. me van a dejar mentir que lo mejor de este tema es el final. Bueno, todo el tema es muy bueno, es genial, es agradable, pero la verdad cierra excelente. Ok, bueno, como lo mencioné, estuvo Morris Milodon en Aguascalientes y tuvo un concierto online y presencial. Y esta sonó increíble. Vamos a subirle a Venganza de Morris Milodon, de su nuevo disco Soldado de Piedra, quienes van a estar en varias ciudades en mayo. Pendientes, cabrones. Solo hay rencor y soledad. tema de mi amigo Morris Mylodon, la verdad se voló la barda con este tema. Cada vez que lo escucho me gusta más, me gusta más. Me gustó mucho la interpretación en vivo el pasado 12 de febrero en Música Total. Me parece que son una gran banda, ha consolidado un sonido propio y me parece que sus seguidores por lo mismo están ahí. La verdad, felicidades, Moro. Ok, bueno, pues ya nos vamos. Yo quiero agradecer mucho a toda la audiencia, poquitos o muchos. Mientras estén aquí, yo estoy muy contento de poder hablar para que escuchen, para que disfruten, para que sientan un poquito de metal, que es de lo que se trata este tipo de programas. No olviden, búsquenme en todas las redes sociales como Roy Camus. Estamos también en Metal Corrosivo en todas partes, en todas las redes sociales como arroba Metal Corrosivo. Búsquenos en nuestra página web, la cual es metalcorrosivobradio.com. Como ya les he mencionado, en todos los podcasts, bueno, en este caso MK Ultra Heavy Blood, lo estamos cerrando con un tema de Ocean Project. Ocean Project es una banda del Estado de México de metal experimental. Ok, bueno, y esta banda está por sacar nuevo material, pero mientras está promocionando lo que es el material anterior, que es La Expedición del año 2009, y tienen otro disco llamado Lamentos, el cual vamos a estar poniendo mucho más adelante, que es del año 2017, pero mientras los voy a dejar con La Expedición, el tema homónimo, el que le da el título al disco. Y pues estén pendientes, en Metal Corrosivo vamos a estar haciendo mucha difusión tanto de la banda Ocean Project, tanto como de las bandas hermanas de Ocean Project, como lo son Big Heart y Nahual Rebellion y la banda de mi amigo Ángel. Ángel, ¿cómo se llama tu banda? aquí la tenía, ya se me olvidó. Bueno, en el siguiente, es más, vamos a estar poniendo música de ellos y toda la cosa. Ok, vamos a poner La Expedición, es el track número 2 después de El Llamado del Mar, que es el que tengo aquí de fondo. El Llamado del Mar, y después La Expedición, y después vamos a poner así track por track. Y esto es para que conozcan un poquito de lo que es el metal experimental de Ocean Project, banda del Estado de México que está por lanzar nuevo material discográfico y... pues hay sorpresitas por ahí, así que pónganse las pilas, señores. Ya me voy, yo soy Roy Camus, esto es Heavy Blood, ya saben, todos los martes por medio de Metal Corrosivo BRRadio.com y los días jueves por medio de Espectro FM, esto es en Corrientes, Argentina. Y los que se vayan sumando, ya saben, estamos subidos, nos trepamos, subimos este audio a Spreaker, a Archive, a iVox, a Mixcloud, y no olviden escucharme en Spotify. Estoy como enfermé. Así es como me encuentran. Ok, vámonos corriendo. Esto es La Expedición. Esto es Ocean Project. Yo soy Roy Camus. Esto es Metal Corrosivo BRRadio.com. Bye. El cielo.